de Concordia y obviamente Cali a los estudios porque le damos la bienvenida a nuestro amigo quien lleva adelante el micro Concordia Verde. Hablamos del señor César Goya, que está con nosotros. Muy buenos días, Pablo. ¿Cómo estás? ¿Cómo está toda la audiencia? A ver, un poquito más arriba. Ahí está. Perfecto. Como cantante, solito. Viste que como estábamos hablando de otra cosa, con todos los temas de lo que viene ocurriendo, entonces como que me había olvidado de bajar un poquito el micrófono. Así que bueno, lo subimos un poquito. Bueno, la verdad que excelente la jornada de hoy. Sí, linda jornada. Qué lindo. Bien primaveral. Uh-huh, viste que se había anunciado más o menos 27 grados para estos días, ayer 26 grados, la verdad que... No, terrible. Hoy un poquito más fresca. Sí, para la mañana, pero para después... Mañana. ¿Hiciste actividad hoy física? Hoy no. Hoy me dio ganas de hacer eso, che. Sí, la última nota que tuvimos con el preparador físico. La verdad que está bueno. Vos sabés que lo más lindo de todo es que uno tiene la posibilidad, por ejemplo, de ir a San Carlos. Y viste que no te cansás. Uh-huh. Es decir, el hecho de respirar, el hecho de por allí de tener los elementos de gimnasia que lo podés hacer en cualquier lugar, entonces la verdad que ya no hay excusa. Y algunas cuestiones de yoga también, claro, bueno, eso viste que siempre con la edad, sí, ya uno ya suma, no tiene 20 años, entonces uno ya las articulaciones, la respiración, es otra cosa. Aparte sirve para un montón de cuestiones, claro. Que vos fíjate que ahora Ernesto me contaba que este fin de semana estuvo haciendo una competencia de 50 kilómetros de travesía, uh-huh, de una ultramaratón de 50 kilómetros en Paraná. Terrible. Y la verdad que fue mucha gente aquí de la ciudad de Concordia. Y sí, porque viste que hay mucha movida. Hay una movida muy fuerte. De lo físico. Sí. Está bueno, ¿no? La verdad que está bueno estas ultramaratones también porque hay en diferentes partes de la Argentina y uno tiene la posibilidad de conocer ambientes, uh-huh, que tal vez no los conoce, ¿no? Aparte corriendo, viste que a veces muestran que son anocheceres. Bueno, por ejemplo, hay uno muy clásico que es muy tradicional, que es el del Cerro Campachí en Córdoba, que también es el cerro más alto que tiene Córdoba. Nah, la verdad debe que ser la experiencia. Yo no aguanto, y vos fíjate no, que estoy en moto, pero... esta tarde le voy a hacer una nota a Hugo Horta, uh-huh, también otro ultra maratonista, que hizo la maratón de Mont Blanc. Uh-huh, uh-huh. La verdad que quiero que me cuente también esa experiencia, sí, que la verdad que me parece fantástico, de la gente, es decir, la posibilidad que, uh-huh, tuvo de un argentino estar allí también. Creo que es el primer concordiense que corre una maratón de este. ¡Qué Francia! Claro, es Suiza. Suiza. Ahí viste que los Alpes, es la zona de los Alpes, sí. Uh-huh. Suiza, Austria, Francia, están, uh-huh, todos en esa, lindo, en, ¿no?, esa zona. Como porque, experiencia. Como lo sigo, entonces veo las fotos que puso en su red social y la verdad que ve fotos increíbles, increíble, con esos paisajes que uno los conoce muchas veces por película. Por película. Hoy con la internet, vamos a poner género femenino. Sí. Hoy podés conocer estos lugares, pero que debe ser conocerlos en vivo, ¿no? Que ahí está. Bueno, déjame que te cuente, porque mucha actividad es la que, no sé si ahora lo vamos a llamar para hablar un poquito con él, porque algo que se viene haciendo, una movida que podemos decir por dos, viste que yo lo he contado acá y muchas veces lo hemos hablado, de las diferentes agrupaciones y ONG, uh-huh, aquí de la ciudad de Concordia, que han comenzado a tener puntos en común y empezaron a unirse en reclamos que tienen puntos concreto, en común. Por ejemplo, el tema de la basura es uno, el tema de los humedales es otro, porque muchas veces aparte, hablamos... el tema de humedales está en el tapete, bueno, por el tema de la ley. En el tema de la ley, que justamente se va a tratar el día jueves, pero aquí en Concordia tenemos algunos humedales que se los han tapado, otros que se los sigue tapando, y hay otros que también nos enteramos que hubo algún movimiento, que estamos hablando del arroyo Duraznal, que es un arroyo que está bordeando, para que la gente tenga, que desemboca en el río Uruguay, que está en la zona este, por así, uh-huh, decirlo, que está bordeando a lo que es M Multiespacio. Uh-huh. Y la vez pasada fue noticia porque justamente Juan Bonomi denuncia que había movimientos, habían tirado algunos árboles. Además, llegó al recinto del Consejo Deliberante el tema. Exacto, claro, los concejales tomaron esto para decir, bueno, qué es lo que se quiere hacer, porque eso es un lugar que debería ser una reserva. Y acá, ¿no? Pero acá hay o no, profundizando el tema, ¿hay una ordenanza o no? Bueno, hay una ordenanza cuando justamente por iniciativa del concejal Benítez, cuando estaba en su momento, se había aprobado, que tuvo mucho que ver también en esa ordenanza la gente del foro del de la Asamblea Ciudadana Concordia, que justamente ellos incidieron. En base a eso se formó el Consejo de los Humedales, pero claro, todavía es como que está conformado, pero todavía no están en plena etapa de investigativa saber qué es un humedal, a qué se declara humedal y qué no, pero todavía no hay un resultado concreto. ¿No? Sí, el tema porque es que el gran tema, si se avanza con obra. Es lo que se plantea, por ejemplo, con el humedal allí en Salto Chico, que lo vemos que cada vez hay más basura, se ha desviado el arroyo, vemos que hay, se está construyendo, se ha hecho toda una base de cemento también. Es el que decís que está previo a la Bianca. Ah, previo a la Bianca, claro, Salto Chico. Entonces, pero es por allí el que más difusión. Porque se hizo visible, aparte. Porque, claro, se hizo visible porque la gente pasa por allí. Pero bueno, ahora nos enteramos de este, del arroyo Duraznal, que mucha gente no sabía ni siquiera dónde existía. Sí, pero sí, claro, ha crecido Concordia, ha crecido en ese sector, y es una pena, porque tenemos árboles que están protegidos, tiene que ver con el Monte Blanco también, que está justamente en ese lugar, que comprende lo que es el barrio Arenal, para que se den una idea. Bueno, la cuestión es que el domingo, sé que vos te sacaste foto por allí, que estuviste con la gente de la Asamblea en la Costanera. Ciudadana, que han estado en la Costanera, allí en Casa de Piedra, donde están levantando firmas justamente con el tema de pidiendo a la gente, visibilizando y justamente que la gente tome una posición con respecto al tema de la ley de humedales. Y lo que se está pidiendo también es que este arroyo Duraznal sea una reserva. Seguro. Que no se lo toque. O protegido, ¿no? Que esté protegido, porque actualmente no lo están y nos enteramos ahora a raíz de esto de lo que decía. El rol que juegan los humedales, ¿no? ¿Viste? Bueno, es fundamental. Los humedales, ¿qué función cumple? Justamente de contener el agua en época decreciente, que esto es algo que, por ejemplo, en las últimas crecientes que tuvimos en la zona de La Bianca, veíamos cómo el agua había avanzado sobre el tema de este humedal, el arroyo que fue tapado, que fue corrido, para decirlo. Que ahora, vos decís, ¿qué va a pasar? Porque ahora lo que va a suceder es que el agua va a buscar y va a inundar otro sector, que antes tal vez no se inundaba. Eso es el gran problema con pero estos proyectos inmobiliarios. Pero aparte de la biodiversidad, de los animales, de los insectos, que juegan un papel importante en cuestiones que tienen que ver con lo ambiental, claro, que se elimina. Bueno, lo estamos viendo a esto con respecto al tema de los incendios en el Delta, ¿viste? Que se saben que, bueno, hay una sequía extraordinaria, que todavía el río no se ha recuperado en cuanto a cantidad de caudal de agua, y las quemas que continúan, porque también ya hay información que se ha otorgado que tiene que ver con el avance de la ganadería en la zona de islas. Entonces, esto también tiene que ver con, bueno, se va limpiando zona de monte, que muchas veces dicen, bueno, zona improductiva. En base a incendios, loco. En base a incendios, claro. Terrible, esto, tristísimo. Es tristísimo. Y aparte va a escuchar a la autoridad que se pasan la pelota. Bueno, pero esto no es nuevo también, porque siempre en una época de, yo me recuerdo hace más de 15 años, 20 años, tengo parientes en Zárate, y entonces viajo mucho, ver en la época de quema que el puente... Sí, no se ve, Zárate, la ruta, embargo, no se ve hasta casi Gualeguaychú. Y había veces que tenía que cortar el tránsito en el puente Zárate Brazo Largo, y justamente Gendarmería hacer esta conexión de ellos llevarte para que justamente no provocara accidentes. Sí, no, terrible. Esto te estoy hablando hace 20 años. Las manifestaciones o declaraciones de la gente de Rosario. Hoy cada vez. Yo creo que eso fue lo que lo hizo más visible. Bueno, creo que lo que ha sido la manifestación en el puente días pasados de la gente de Rosario, ya cansados y hartos. Sí, pero aparte me parece que eso lo hizo visible. Porque con esto de tirar la pelota, viste, por un tema de jurisdicción a quién corresponde, vemos cómo se afecta la salud de la gente. Sí. Viste, Cabandier le tiraba la pelota al gobierno. Bordet se enojaba. Y le bueno, ahora se juntaron. Hubo unas declaraciones muy fuertes del gobernador también. Pero vos decís, ¿qué se logra? Ahí van a volcar recursos. Se habla de 200 millones más. Después se tuvieron que juntar. Ahora, por ejemplo, la última información que se ha otorgado es que han dispuesto drones como para poder detectar los incendios. Pero uno dice, bueno, es la solución, porque también ahora aparecieron nombres también de dueños de esos campos. Sí. De esas islas o de esos lugares. Entonces, bueno, ¿la justicia cómo avanza en ese sentido? Sí, ¿no? Sí. Porque por allí lenta, la solución... alejado, me parece. No, la solución que se ha dado, bueno, que sea toda una gran reserva natural. Uh-huh. Entonces preservamos todas esas zonas también. Sí, pero viste que con el tema del incendio, y que después vos ves, como vos dijiste, bueno, ya emprendimientos ganaderos, se es como filmado... cuando se quemaba Córdoba y después aparecían hoteles. Claro. Entonces exacto, vos decís, ¿qué me están cargando? Bueno, ahí vos tenés... No, que se quemó y fueron a recuperar la naturaleza. Viste, ahí vos tenés el problema que muchas veces, porque, por ejemplo, desde el Ministerio de Ambiente de la Nación se ha hecho las denuncias donde decían, bueno, acá tenemos personas que se lo han filmado, uh-huh, que haciendo, provocando fuego. Cuando iban, decían, no, estábamos haciendo un cortafuego. Uh-huh. Sí, viste, quedaban en libertad, entonces, lo detenían. Nosotros somos de acá, no podemos hacer. Entonces vos decís, ¿quién le pone el cascabel al gato? Sí, también. Sí. Entonces, son temas muy complejos. Viste que se habló de pedir de las fuerzas de seguridad, claro, nacionales, se pidió... un acompañamiento ahí, pero la verdad que es tristísimo. Che. Es triste por el hecho de que no hay una solución. Y uno dice, bueno, ¿qué pasaría? Yo quiero creer de que esto es una decisión política y debe haber una solución. En este escenario, ¿no?, que estamos hablando, ¿estás al tanto de lo que pasa con la ley de humedales que se está tratando? Bueno, vos sabés que ayer justamente estuve con Casareto. ¿Qué sería lo...? Que vino por el tema de los contadores. De los contadores, exacto, él es contador y estuvo participando. Y la cuestión me decía, bueno, que él... el jueves se va a tratar, justamente mañana, se va a tratar la ley. Lo que contempla, es decir, hay que ver también qué es lo que se aprueba. Claro. Porque una cosa es... Viste, pues después vienen las modificaciones. Exacto, porque después... Intereses. Entonces, sería interesante saber, que después seguramente en la próxima vamos a poder hablar con gente que es especialista. Pero para sería saber puntualmente se cuidado de los humedales, declararlos zonas protegidas. Claro, pero ahí está el otro tema que, por ejemplo, nosotros lo estamos padeciendo. Acá tenemos una ordenanza de ley de humedales, pero vos decís, ¿qué es un humedal? Porque no. Claro, ¿A qué se denomina? Porque ¿qué es lo que pasa, por ejemplo? Hay algunas zonas donde la gente dice, bueno, esto es un humedal. Y en realidad era agua contenida porque era un bajo. Claro. Pero no era un humedal. Claro. Era agua que esporádicamente... te digo esto, por ejemplo... Bueno, esto pasó con lo que es la zona ahí, justo de la CAFE, como hablábamos hoy. Claro. Que ahí se hablaba... Y me acuerdo que estaba ese interrogante, ¿es un humedal esto o no? Bueno, viste que vos, entonces, para eso hay estudios. Uh-huh. Hay gente que son especialistas y la verdad que ya tendríamos que tener un mapa. Uh-huh. ¿Por qué te digo esto también? Porque muchas veces nos afecta y nos enteramos después. En la zona de un barrio privado allí, en Villa Zorraquín, que se me fue el nombre, Alto del Zorraquín. Uh-huh. Bueno, también los vecinos denuncian que en un sector de lo que es Hermana Clara, bueno, se rellenó toda esa zona y que está perjudicando actualmente a los vecinos que ya vivían desde antes. Mirá, oh, en la zona de lo que te estoy hablando de calle Hermana Clara y Gualeguay, que les perjudica porque el agua se les va a ellos y antes que era parte del barrio, que ahí se rellenó, se cerró todo, entonces el agua no queda ahí. Mirá vos. No, entonces, esto, te digo, son, por ejemplo, los vecinos... O sea que hay una problemática... Claro, cada vez que tal vez no se visibiliza, pero los vecinos lo padecen. Mirá entonces, vos, por ejemplo, cada vez que llueve, ellos tienen que esperar 1 o 2 meses que sequen y tienen que dar toda la vuelta, que podrían hacerlo en forma directa por Hermana Clara, hasta Monseñor Roche, para poder salir hacia el centro, tienen que dar toda la vuelta... O calle Gualeguay, ir hasta Vuelta de Obligado, o calle Gualeguay, ir hasta Boulevard Ayuí. Mirá vos, che. ¿Viste? Malísimo están los vecinos. Están malísimos, claro que sí, porque les perjudica directamente. Mirá vos, ¿viste? Estaría bueno que tengan una herramienta, ¿no? Para... Cosas que lo estamos padeciendo aquí en la ciudad de Concordia, pero todavía no tenemos una normativa, bueno, de qué es un humedal. Y mientras tanto, el desarrollo inmobiliario aprovechan y los tapan. Y sí, porque avanzan, dice, antes que esté, vamos a avanzar. Exacto. Y en este sentido, ¿no? El tema de estas agrupaciones, sí, ONG que vos me estás diciendo, apuntan a eso, tipo a un censo, para decirlo de alguna manera. Bueno, por ejemplo, ha pasado esto también, pero cuando se conformó la comisión de humedales, los habían invitado a participar a mucha gente que trabaja en el tema de la protección del ambiente. Y, por ejemplo, la Asamblea Ciudadana, ellos estuvieron un tiempo, después salieron. Dijeron, no, esto no es para nosotros, no queremos estar. Nunca se explicó también qué es. Hubo gacetillas que enviaron, pero nunca se explicó también cuál es el motivo por el cual se alejaban también. Uh-huh. Así que también eso fue muy raro. Esto es algo de hace 2 años, creo, uh-huh, aproximadamente, cuando... Sí, justamente... sí, recuerdo. Pero, por ejemplo, también sé que el Consejo Humedal se ha reunido, se reúnen para justamente debatir diferentes, uh-huh, temas, y a uno le gustaría, porque hay gente conocida que trabaja y por ahí también te cuentan, pero oficialmente no hay nada. No hay nada. Pero por eso, uno de los caminos sería el identificar los humedales, claro, fundamental. Claro, ¿cómo vos sabés qué es un humedal o no? Ahí está. Si ahí no está identificado. Uh-huh. Sí, César, y esto sí, que vos sos investigador y andás mirando qué pasa en otras partes... ¿Hay así países que tengan, ponerle, o han sido pioneros en el tema de la protección de, bueno, mirá, de áreas así tipo humedales? Te cuento algo, por ejemplo, que por allí en Holanda, Países, ajá, Bajos, por ejemplo, ellos han logrado, es decir, a través de las acequias, a través de los, sí. Poder controlar. Porque mucho arroyo, Holanda tiene es bajo justamente. Sí, está sobre por debajo del nivel del mar, uh-huh, es decir, y ellos también tienen muchos lugares ganados al mar, uh-huh, uh-huh, para poder avanzar, y que allí han cultivado también. Sí. ¿Viste? Esto también es un gran... por allí está volcado. Yo no sé cómo están con el tema de protección del ambiente o de, uh-huh, reservas también. Uh-huh. ¿Viste? Porque, pero, por ejemplo, ¿sabes por qué te pregunto esto? ¿Te acordás cuando surgió todo el despelote con Bosnia, no? Sí. La cosa. Y decían, che, hay un ejemplo claro en Pontevedra, creo que claro, era España. Del desastre ambiental que hicieron. Entonces, porque esta empresa Bosnia había estado allí. Por eso. Una empresa finlandesa que hoy ya ha pasado a manos de otra. Y había dejado un desastre ambiental. Claro. Vos sabés que yo me acuerdo de eso una vez, cuando la lancha seguía funcionando, que hacemos una nota con todo este conflicto de Uruguay y Argentina. Me acuerdo que en una oportunidad hablé con unos españoles que justamente venían la lancha de Salto a la Argentina. Uh-huh. Y decía, mirá, yo soy de Pontevedra, y el desastre que han hecho... Yo te puedo confirmar, uh-huh, que me acuerdo que es una nota que salió en el noticiero, que es muy era muy fuerte, seguro, que lo seguro diga alguien, uh-huh, decir, hoy también las redes sociales, vos también te estás enterando ya, uh-huh, al instante de diferentes catástrofes que están pasando. Seguro. ¿Viste? Y a mí me da gracia porque también, cuando plena época de pandemia... El río verde. Bueno, pero eso, por ejemplo... Lo que está pasando allí en el sur de la provincia de Buenos, uh-huh, Aires, de Entre Ríos. Ríos, lo que está pasando en Gualeguaychú, que están denunciando también la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, es algo que nosotros ya lo hemos padecido y hace muchísimo tiempo lo veníamos viendo y denunciando aquí en el lago de Salto Grande. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. El tema de las cianobacterias. Sí, pero esa imagen fuerte. Bueno, pero ese verde flúor no es algo nuevo para nosotros. Hoy está apareciendo en Buenos Aires también. Sí, va avanzando. Va avanzando también. ¿Por qué? Porque estas cianobacterias se van desarrollando y se van reproduciendo. Y donde encuentran un ámbito propicio, más... Crece. Pero por eso te digo que también acá nunca se dieron explicaciones. Vos fíjate que también... La toxicidad que tiene, y en el verano mucho más se acrecienta con la reproducción de esta cianobacteria. Uh-huh, uh-huh. ¿Viste? Nunca también se ha dado mayores explicaciones. No, y no hay más política. De decir, bueno, viste que es una problemática. O sea, anulamos esta playa, no está habilitada, habilitamos tal otra. Sí. ¿Viste? Lugares donde se genera polémica cuando tiran los datos de contaminación del agua, y dicen, lo usía políticamente. Bueno, la CARU monitorea todos los meses y da los datos por ahí, que nosotros no los querramos saber, uh-huh, pero todos los datos... están de todo lo que es el río Uruguay, uh-huh, también. ¿Viste? Pero viste tanto... que causaba enojo porque decía, claro, no. ¿Te acuerdas una vez que surgió una noticia de Escherichia coli, uh-huh, y todos los datos, uh-huh, que solo tenemos también el arroyo Manzores, que hay mucha gente que tira los efluentes en forma directa, y bueno, todavía el saneamiento no se ha logrado del arroyo. Y sale antes una playa, ponele, ¿no? Bueno, y ahí tenemos la playa Los Sauces. Por eso te digo, todo. ¿Viste? Entonces es un tema. Déjame decirte otro, porque viste, uh-huh, que el tiempo apremia, y la verdad que... Te quiero contar también, porque este domingo, que, uh-huh, ya justamente estamos cumpliendo un año de El Aula Plus. Mirá, qué lindo. La Escuela de Formación Agroecológica. Y la verdad que me interesa esto, promocionarlo, porque, bueno, lo festejan. Sí, aparte lo gente hacen, amiga, ¿no? La gente de Luz del Ibirá, Mariana, Manuela, toda la gente que integra la Escuela de Formación Agroecológica, viste que ellos lo festejan con todo. Sí, ¿no? Sí. Así que, aparte, Mariana, a veces hasta sensible. Una y dos, medio te lagrimea. Anda, claro. Anda contento con eso. Y está bien que le pase eso a Mariana, exacto, ¿no? Aparte, está muy bueno. Bueno, quería contarle a la gente que justamente el primer aniversario que se va a hacer una actividad el domingo 2 de octubre. Ah, este ya, este. El domingo este. Porque justamente el sábado pasado estuvieron haciendo reacondicionando el aula de la Escuela de Formación Agroecológica, porque es madera, y bueno, hay que arreglarla, hay que pintarla, hay que acomodar la madera, que se va, ¿no? Claro, viste, que se va acomodando. O sea que para el domingo va a estar coqueta. Sí. Y hay va a haber actividades. Bueno, te cuento, porque justamente la gente, porque también lo que veo, y esto es el resultado también muchas veces de lo que es Luz del Ibirá y todos los proyectos que se están encarando, pero lo que veo que también mucha gente se está volcando al tema de cambiar el paradigma de alimentación. Sí, esto me parece fantástico. Está impactando. También, ¿no? ¿Viste que se ha dado mucho? Yo lo estuvimos hablando con Mariana la otra vez. El tema este de lo natural, de la comida de vianda que te ofrecen ya con productos, ¿viste? Sí, esto, sí. En la intensidad de la vida. Bueno, no, por ahí vos vas y compras una vianda. Claro, me interesaba, por ejemplo, propuesta. Hablar, que me entero, por ejemplo, de gente conocida que los hijos, porque si bien la escuela tiene un año de vida, pero ya hace 2 años que está funcionando la Escuela de Formación Agroecológica. Y hay chicos que ya están en tercer y cuarto, por lo que me contaban. ¿Viste? Es decir, chicos que los padres decidieron cambiarlo de escuela y darle esta oportunidad. Porque, fíjate, también es muy innovador en cuanto a lo que propone, pero, porque sí, no hay terrible. Una escuela de formación agroecológica. Y es la tendencia, es lo que se viene también. Sí. No, pero, déjame pero, contarte por qué. Dale. Pero ahí me está llamando mi hijo, mirá. Mirá vos, justo. Dame una chuleta, papá, tráeme. Ajá, dice, qué ¿no? como al mediodía, ¿viste? Qué comemos. Mirá, te leo las actividades para que la gente vaya, porque son todas libres y gratuitas, que la gente puede ir. De 10:30 a 11:30, recorrido y reconocimiento de plantas silvestres. Esto lo va a hacer Mariana seguramente, recorrer por allí, por la 015, por la zona de El Perilago. De 11:30 a 12:30 va a haber un taller de comidas con plantas silvestres. ¿Verdad? También. Yo ya estoy pensando, Mariana va a juntar las flores silvestres, las plantas, la va a armar y ahí. Después te va a armar una comida, ¿viste? De 14 a 15 horas, un taller de teñido de remeras y telas con pigmentos naturales, que esto me imagino que debe ser Eva Cajivas la que va a hacerlo. Esto también, empezar a que la gente aprenda los pigmentos naturales, de dónde salen, que uno está muy acostumbrado a decir, bueno, voy al supermercado, voy a la tienda, compro el pigmento, pero acá los tiene color, ¿viste? Bueno, otra de las charlas que también se va a hacer así libre y gratuita, de 15 a 16 horas, plantación de árboles y siembra de hortalizas en el huerto, que tienen así en la escuela, ¿no? De 16 a 17, taller de Eva Cajigas sobre siembra consciente, también, y a las 17 a 17:30, avistaje de aves y cierre. Mirá. La verdad que súper interesante la gente que vaya. Que todo lo que es allá, ¿no? Yendo para el lago. El ingreso del Perilago. Ahí está. La escuela está allí, así que la verdad que interesante. Esto va a ser el domingo seguramente. Aparte de los que no conocen, pueden conocer el aula, seguramente van a poder entrar, van a poder ver, hay muestras. Me decía Mariana que es impresionante la cantidad. Es impresionante la cantidad de gente que para o de arquitectos que vienen de otras provincias a ver lo que se construyó. ¿Viste? Porque es innovador en un montón de aspectos. Así que la verdad que está bueno poder ir a aprender y acompañar un emprendimiento. Esto también es un proyecto experimental y en muchos aspectos, es todo experimental. Y ahora te cuento algo más, porque la verdad que es grato esto, porque ayer me informaba Manuela Peralta, que forma parte, que es la presidenta de Luz del Ibirá, donde decía que habían presentado un proyecto, espera a ver que ya busco la información para darla bien, que habían presentado un proyecto, que inscribieron un proyecto sobre harinas verdes en Innovar. ¿Viste? Innovar es justamente una institución de todo lo que tiene que ver con tecnología, sí, innovación, sí. Bueno, te financian los proyectos, ¿no? Vale. Este es un proyecto con donde están en simultáneo la universidad, la UNER, que vienen trabajando sobre varios temas con la ESFA. La Universidad de Alimentación más importante. La Facultad de Alimentación de la región y de la provincia a nivel mundial también en muchos aspectos. Sí, porque hace poco vino gente de Francia que me contaban esto, ¿no? Que uno por ahí tal vez no lo dimensiona porque es de acá. No. Pero bueno, vienen trabajando con el tema de fermentos naturales, con el tema de la vitivinicultura, con el tema de la acacia negra, las harinas de acacia negra también. Esa habría que ponerle de marca a Mariana Costa. Bueno, Mariana Costa. De la marca y la foto la de la universidad Luz de Libirá y también la escuela Rowe, que es la escuela que es de donde el proyecto que surge así. Como la génesis de todo. La génesis de un montón de proyectos. Que muy cerca de la radio. Claro, sale de ahí, de la Escuela República Oriental del Uruguay. Yo me acuerdo, mañana fría, venía para la radio y yo ya las veía a Mariana Costa. Bueno, andaba Mariana Bodián también en esa época. Exacto. Bueno, ella sigue. Sí, trabajaban acá en lo que es la defensa. Claro. Con los chicos. Bueno, ellos lograron que eso sea declarado una reserva también. ¿Viste? Lamentablemente hoy cada vez que uno ve la defensa del otro lado, ¿no? Hacia el río, sigue habiendo microbasurales. Bueno, ahora en estos días limpiaron todo, está impecable. Yo te digo, pasé esta semana y la verdad que... No, por eso te digo en estos días. Lo que hay, porque no es en un solo lugar. Ah, ese es el tema. Lo que he visto también que me gustó, que al menos están los ladrilleros, que voy a decir, bueno, al menos hay gente trabajando que tal vez ellos cuiden. Bueno, por ahí es la zona que yo te digo, que es la corta. No, pero yo te digo allá desde Carretera La Cruz. Ahí está complicado. 25, bueno, un poco más allá de 25 de mayo sería más para calle Pero Borro, acá la Prida. Se ve que mandó el municipio en estos días, esta parte, te digo, claro. Yo, no lo que va a la costanera. Estaban limpiando todo, quedó todo impecable. Exacto, así que bueno, la verdad que linda actividad, que quedan todos invitados para este domingo. Pueden ir en cualquier momento, pueden ser. Y Mariana con libro, con todo, completo. Sí. Bueno, y vos sabés que Mariana sigue dando el libro, por ejemplo, sobre comestibles silvestres, es un libro muy requerido en varios países también. Y se viene otro volumen, creo. Bueno, sí, ya está armando el otro volumen. Está armando volumen. Que la verdad que es súper, súper interesante y creo que justamente se ha apuntado a un target que no existía y que Concordia es pionero. Y lamentablemente hay muchos que no lo reconocen. ¿Viste? Mirá, esto es lo que me parece impresionante también, ¿no? Uno tendría que ver más apoyo, más... que se haga visible, por ahí en algunos casos están... Lo hacen visible porque por allí, quieras o no, los proyectos son de tal envergadura que la verdad que... Y hay muchos proyectos de investigación, que esto me parece también la participación de la universidad, que muchas veces le dan el sentido científico y el aporte y el apoyo científico para diferentes cosas que tal vez nuestros padres, nuestros abuelos ya conocían. Sí. No, conocimientos que quedaron en el tiempo por el avance de otras... Han quedado, exacto. El avance de otras cuestiones comerciales. Y lo fuimos dejando también. Sí, lo fuimos perdiendo. Viste que la celeridad de la vida cotidiana a veces te lleva... Y por ahí es un tema organizativo y lográs cuidarte, alimentarte bien. Sí, otra de las cosas que veo también cada vez más, viste que veo también que mucha gente comenzó a cambiar los hábitos. Es decir, la huerta familiar llegó para quedarse. Sí, esto lo vemos porque te lo cuenta Leticia de La Plantinera, que venden muchas bandejas con variedades ya de verduras o tomates, por ejemplo, diferentes variedades, que la gente lo compra, te compra la bandeja como para vender. Y también... Después va a ir a plantar. Bueno, y después vos plantás y a las 3 semanas ya empezás a tener consumo. ¿Viste? Esto me parece importante. Y también te lo dice Ermelinda Dietrich. Y algo más, mirá, me estaba olvidando, que va a ocurrir el 30, ahora el viernes 30, que va... Espera, déjame que busco la gacetilla, porque la verdad que me parece interesante, que lo quería comentar y me estaba olvidando, que tiene que ver con un intercambio de semillas que se va a hacer aquí en el centro. Mira, esto va a ser la tercera feria de intercambio de semillas. El próximo viernes 30 de septiembre se va a realizar el intercambio de semillas nativas y criollas que organiza el municipio local junto con la Subsecretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. hay instituciones que participan. Uh-huh. Además del tradicional intercambio de semillas, se realizará una feria de alimentos y durante la mañana en el Salón de los Intendentes se va a presentar oficialmente el sello del sistema participativo de garantía que se viene construyendo con la ciudad como parte de las políticas para fomentar y valorizar la producción agroecológica. Bien, y justamente bien. Varios productores de aquí de la ciudad de Concordia que vienen trabajando este sello agroecológico, uh-huh. Bueno, este viernes le van a dar justamente este certificado, que esto es un plus. Sí, buenísimo. Para varios, buenísimo. No los quiero dar, porque me gustaría darlos a todos, que seguramente ya la próxima semana vamos a comentar a quiénes le van a dar. Perfect. Este sello agroecológico, que ya venía, nosotros lo hemos comentado sí, acá, sí, lo sí, hemos sí, hablado sí. con Alba Ponce también, que se venía trabajando en este sentido, y hay varios productores que ya lo vienen haciendo hace mucho, sí, siempre sí, han trabajado así, es importante, con productos agroecológicos, porque era una forma de cómo sabían trabajar a través de lo heredado de sus abuelos, de sus padres. Entonces me parece interesante porque esto va a ocurrir el viernes 30, esta posibilidad va a ser a la mañana, esta posibilidad va a haber una feria, de hacer intercambio de semillas. Bueno, tengo esto, te doy esto. Perfecto. Así que me parece interesante porque hay muchas plantas, muchas enredaderas que son de nuestra zona y la verdad es que crecen y se reproducen muy rápido. Genial, genial, brillante, César. Bueno. Mucha información, Nos vamos a ir rápidamente a la música, nos reencontramos en 15 días con más información en el tema ambiental, la verdad que buenísimo para mí.